Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como en cada emisión, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, espero que hayan tenido una muy excelente semana. Yo puedo decir que la mía va muy bien, sobre todo porque ya estoy de vacaciones. Bueno, de vacaciones de la maestría, porque aquí sigo trabajando. Pero bueno, es mejor que nada. Y pues bueno, espero que hayan tenido una excelente semana. Si son gente que además de la lucha libre disfrutan del fútbol, pues bueno, espero que estén disfrutando el mundial. Casi no he visto ningún partido del mundial completo. Me quedo dormido, la verdad. ¿Para qué miento? En fin, recordándoles los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones y demás que tenemos a lo largo de la semana y así. También, pues bueno, pueden visitar nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com. www.lacavernaria.com, ya lo saben. Estamos 5 veces, nos aparecemos 5 veces por semana ahí en el sitio. Los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los martes con una sección de lucha libre escrita en inglés, los miércoles con lucha japonesa, los jueves con este podcast y los viernes con una columna de información y opinión escrita por un servidor. También, pues bueno, agradeceríamos sus comentarios, sus sugerencias, que nos ayuden a mejorar su experiencia con el programa, con el sitio. Pues bueno, ahí tenemos secciones de comentarios en la página, nos pueden dejar igual un comentario en Facebook, y si no, pues bueno, me pueden enviar un tweet. Me encuentran en Twitter como @fcoarreola. @fcoarreola, si me encuentran ahí en Twitter. Y pues bueno, eso es básicamente los canales que tenemos para ustedes y que se pongan en contacto con nosotros. Y pues bueno, ahora sí, este programa va a ser extremadamente corto, más corto de lo normal. Como que era de esperarse de cierta forma, porque pues bueno, no hubo tantas noticias. El mundial como que acapara los reflectores. Entonces no ha habido mucha lucha libre esta semana. Bueno, más allá de lo que de por sí hay, que son pues bueno las funciones del consejo y alguna noticia que tenga AAA por ahí, pero pues bueno, de ahí fuera no ha habido mucho. Y pues bueno, para empezar, ¿con qué empiezo? Pues bueno, para quitar del camino bueno, no, suena feo eso, pero no es quitar del camino, simplemente no tengo tantas noticias de AAA, más allá de que esta semana, pues bueno, vienen a Puebla al gimnasio Miguel Hidalgo el próximo 20 de junio, que es el viernes. Van a venir a Puebla los señores de AAA. Entonces, ¿quién va a venir? Pues bueno, pues bien, básicamente vienen los mismos de siempre, por así decirlo. Los mismos que vienen en sus carteles de todo el año, pues bueno, casi todos ellos van a venir, nada más cambian unos nombrecillos por ahí. Entonces, ¿quién va a venir? Bueno, empezando con la primera lucha, Fabi Apache, que bueno, va a ser equipo con Venom y Luthor para estar enfrentando a Sexy Star, a El Apache y a Mamba. Esto en lo que va a ser el primer encuentro de esta función el próximo viernes. En la segunda lucha, Aerostar, Alebrije con Cuije, que miren, este personaje ya habían dicho que regresaba a AAA y creo que no lo había visto en todo el año, al menos en una función para la televisión. y el Niño Hamburguesa se van a estar enfrentando a Superfly, a Cartabrava Jr. y al Fresero Jr. en lo que va a ser la tercera lucha, lucha especial. Drago, Joe Leader y Australian Suicide se van a estar enfrentando a la Anarquía, a Daga, a Steve Payne y a Eterno. Esto en la tercera lucha. En el encuentro semifinal, Electroshock, Angélico y Fénix estarán haciendo equipo para enfrentarse a un combinado del Consejo que va a estar encabezado por el Hijo del Fantasma, por Pentagón Jr. y por Máscara Año 2000. Todos los últimos completan esta tercia. Y ya para terminar, pues bueno, lo que sería la lucha estrella, ¿qué significa ese nombre? Místesis, bueno, tengo que ver eso. ¿Qué significa Místesis? Obviamente es una combinación de otras cosas, ¿no? Pero en sí, ¿qué significa? Místesis Cibernético y el Psycho Clown se van a estar enfrentando a la Sociedad, encabezada por el Hijo del Perro Aguayo, por Averno y el Zorro. Esto va a ser el cartel para este próximo viernes aquí en Puebla. No creo ir, la verdad. Tengo otras cosas, otros gastos más bien, por ahí. Entonces ahorita no se me facilita ir a esta función en el gimnasio Miguel Hidalgo. Pero bueno, si ustedes pueden ir, dense una vuelta. A partir, creo que era de las 8:30 de la noche o de las 9. Era a partir de las 9 de la noche, obviamente evento grabado para la televisión este viernes 20 de junio, en el gimnasio Miguel Hidalgo. En fin, ahora sí, con noticias del Consejo, que bueno, repasando lo que sucedió el viernes pasado en la Arena México, pues bueno, hubo lucha por el Campeonato Mundial de Parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre, que estaba, bueno, que en su momento, bueno, ya di el resultado, que en su momento los campeones eran La Máscara y Rush, pero bueno, al final los retadores, que eran Negro Casas y Shocker, pues bueno, se terminaron llevando la victoria. Pues sí, sí la tenían complicado la Máscara y Rush. Sobre todo que, pues bueno, entre ambos luchadores son casi, ¿qué será? 50 años de experiencia de lucha libre. Lo que tienen en conjunto el Negro Casas y Shocker. Pero bueno, creo que a veces eso es lo de menos. Entonces, la primera caída, pues bueno, fue para los Indeseables. Para la Máscara y Rush, que bueno, le aplicaron casi casi la montonera, apabullaron a sus contrincantes y pues bueno, no batallaron para llevarse la primera caída. En la segunda, pues bueno, ya se pusieron más al tiro los rudos técnicos, como así se hacen llamar por alguna razón, el Negro Casas y Rush. Y pues bueno, con la casita de con la casita, pues sí, con la casita del Negro Casas, llevándose a Rush. Y pues bueno, también Shocker aplicó una casita o aplicó una enredadera. No, simplemente fulminó a la Máscara, así lo ponen, no dicen cómo lo fulminó, pero bueno, Negro Casas y Rush empataron Negro Casas y Shocker empataron la contienda. Y ya para la tercera, pues sin la ayuda de nadie, que bueno, se nota que sí dependen mucho de eso, pues bueno, sin la ayuda de nadie, la Máscara y Rush terminaron perdiendo el encuentro, gracias a que de nueva cuenta Negro Casas le aplicó la casita a Rush, mientras que Shocker le aplicó como que una variante de una llave toda extraña que terminó siendo como enredadera, que aquí la estoy viendo en una foto, que es, haz de cuenta, la llave que le aplicaron a que Villano Quinto le aplicó a Blue Panther en la lucha de apuestas que tuvieron. Hagan de cuenta algo similar, pero bueno, al final Negro Casas y Shocker se llevaron a Rush y la máscara al toque de espaldas y se coronaron como nuevos campeones mundiales de pareja del Consejo Mundial de Lucha Libre. A ver cuánto dura este reinado. Y pues bueno, siguiendo adelante, lo que va a ser la lucha semifinal. Tengo que ver mi tiempo, ¿dónde está mi tiempo? Aquí está mi tiempo. Lo que fue la lucha semifinal, pues bueno, un enfrentamiento más entre Atlantis y Último Guerrero, que bueno, no, desafortunadamente no fue un mano a mano. Lo siguen poniendo en luchas de relevos australianos. Y pues bueno, en esta ocasión Atlantis bueno, la suerte estuvo del lado de Atlantis, porque él se llevó la victoria junto al Brazo de Plata y Máximo, que se enfrentaron a Último Guerrero, a Gran Guerrero y a Euforia. Que bueno, seguimos esperando a que ya confirmen la lucha de máscaras contra máscaras. Esperamos que siga siendo mano a mano, pero bueno, hasta que no le pongan fecha y eso, pues hasta que no le pongan fechas no vamos a creer nada. Y aquí tengo una declaración de Atlantis, que dice, bueno, que al final del encuentro le dijo a Último Guerrero: "Esto es para que sepas que tengo para tu hermano y para ti", refiriéndose obviamente a Gran Guerrero. "Así que exijo también yo la fecha de las máscaras". Ay, hijo de su. Me desconcierta un poco el hecho de que haya mencionado al hermano de Último Guerrero. Como que no lo terminan metiendo ahí, pero bueno, en fin, no, mejor no digo nada. Y lo que fue. Bueno, voy a un corte. Sí, voy a un corte y regreso. Ya para terminar con lo que fue las como semifinales, o bueno, la segunda fase de busca de un ídolo, tratar de averiguar quién fue, quiénes van a ser los finalistas. No tienen actualizado el sitio de este torneo, además de la cartelera para este fin de semana, porque hay algo especial en ella. Pero bueno, voy a un corte y regreso. Quédense aquí, estamos en La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tu mi adoración. Todo me. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresé. Seguimos hablando del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya para terminar lo que fue la función del viernes pasado, del viernes 3 en la Arena México. Lo que iba a ser los últimos enfrentamientos para esta segunda fase del torneo en busca de un ídolo. ¿Cómo iban a estar estos encuentros? Pues bueno, por un lado, Bárbaro Cavernario se enfrentó a Dragon Lee, mientras que Hechicero se enfrentó al Cachorro. Por un lado, Hechicero derrotó a El Cachorro, y mientras que en la otra llave, en la otra lucha, el Cavernario derrotó a Dragon Lee. Los cuatro luchadores recibieron ovaciones, buenas calificaciones de los jueces. Y pues, ¿quiénes van a ser los finalistas? No tengo la menor idea, porque no han actualizado la tabla de posiciones de en busca de un ídolo. Me imagino que lo van a dar a conocer hasta este viernes, porque inclusive en el cartel viene marcado como finalista 1 y finalista 2, ni siquiera ponen los nombres. Entonces, según yo, y nada más agregando los puntos de acuerdo a las victorias, No tengo las calificaciones de los jueces tampoco, entonces nada más sería agregando las calificaciones de las victorias. Hechicero pasaría como el primer finalista, agregando los 20 puntos. Y el segundo lugar sería también Dragon. No, no es cierto. Estaría entre Dragon Lee y Bárbaro Cavernario, dependiendo de las calificaciones que les hayan dado los jueces y sobre todo las calificaciones que haya dado el público a estos luchadores. Si solo sumamos los puntos de la victoria, pues bueno, Bárbaro Cavernario se quedaría con 134, Dragon Lee se quedaría en 132, Hechicero llegaría a 191 puntos, pero bueno, esto es nada más agregando los 20 puntos que da la victoria por encuentro en este torneo. Faltaría la calificación de los jueces y el público, y a ver, ahí habría que checar qué tanta diferencia hubo entre Bárbaro Cavernario y Dragon Lee. El único que creo que sí está seguro para ser el primer finalista es el Hechicero. Entonces, a ver cómo les va. Bueno, además del Hechicero, a ver quién es el otro finalista y a ver cómo les va. En fin, la cartelera para este fin de semana. Mencioné que había algo especial y pues bueno, sí va a haber algo especial porque se va a llevar a cabo una edición más del torneo de la Leyenda Azul. Ahorita les digo quiénes van a estar participando. Creo que se va a llevar a cabo todo este fin de semana, o a menos que ahorita saquen a los semifinalistas y a los finalistas la próxima semana. Me imagino que va a ser algo así. Pero bueno, ¿cómo va a estar el asunto este viernes en el DF? Tritón y Hombre Bala Jr. se van a estar enfrentando a Okumura y Kamaitachi en lo que va a ser la segunda lucha. Dark Angel, Princesa Suheit y Goya Kong se van a estar enfrentando a Princesa Blanca, a Tiffany y a la Seductora. En lo que va a ser la tercera lucha, Stuka, Titán y Rey Cometa se van a estar enfrentando a Pólvora, a Tiger Kid, o bueno, no es cierto, nada más Tiger, y a Puma King. Lo que sería la lucha semifinal, pues bueno, sería la final de En Busca de un Ídolo, que creo que aquí va a ser un encuentro normal, no va a ser un match relámpago, que bueno, ahorita nada más por mis cuentas chinas inventadas, o bueno, por lo que pude recabar de la página, pues bueno, el finalista 1 sería el Hechicero y el finalista 2 está entre el Bárbaro Cavernario y Dragon Lee. Y en lo que se refiere al torneo de la Leyenda Azul, pues bueno, quienes van a estar participando son 16 luchadores los que van a estar tomando parte de este torneo. Me imagino que aquí por esta distribución los hicieron así como que por grupos. No sé, por eso me da la impresión de que van a sacar los finalistas esta semana, no sé, pero bueno. Por un lado, Atlantis, La Sombra, Super Porky y Máximo. Eso es un grupo de luchadores. Rush, Mr. Niebla, La Máscara y Valiente. Ese es el segundo grupo de luchadores. Shocker, Terrible, Dragón Rojo, Rey Escorpión. Ese es el tercer segmento. Y en el último grupo, Último Guerrero, Rey Bucanero, Euforia y Vangelis. Esos son los luchadores que van a estar participando este viernes 20 de junio en el torneo de la Leyenda Azul. Que bueno, haciendo como que un repaso histórico de este torneo, pues tengo entendido aquí más o menos que como que lo van alternando con el torneo de la Leyenda de Plata. No se hace todos los años. Este es un torneo relativamente nuevo, también hay que considerar, bueno, no tan nuevo, como que lo tuvieron en stand-by por un rato y lo volvieron a retomar, y así se ha ido alternando más o menos. Entonces, ¿cómo ha estado el asunto? Pues bueno, Realmente no da nada importante más allá del trofeo. Las características es que, bueno, participan luchadores que están entre semicompleto y completo, sino están entre la categoría de los pesos semicompleto y completo. Y pues bueno, los últimos ganadores ha estado bastante variadito. Pues recordando que el último ganador, que es así como que la más sorpresiva de todos los ganadores que ha habido, pues es Diamante Azul, que bueno, es un luchador relativamente nuevo. Por ahí recordemos que como Diamante Azul tiene luchando desde el 2011 más o menos. Y pues bueno, de ahí en fuera, pues sí ha habido nombres importantes que han conquistado este trofeo. Por un lado, en la edición del 2011 lo ganó Mr. Niebla. En 2008, recordemos que bueno, este torneo no se hace en años, de un año para otro, como que lo ponen en stand-by y regresan. En 2008, pues bueno, el ganador fue el Terrible. En 2006, Rey Bucanero. 2005, Liz Mark Jr. Universo 2000. En 2004, Tarzan Boy. En 2003, y Blue Panther en la edición del 2000. Y pues bueno, como datos curiosos que puedo encontrar, no ha habido un campeón, o bueno, no ha habido un luchador que repita hasta el momento ser ganador de este torneo. Sí ha habido luchadores que llegan en más de una ocasión a la final de este torneo, que bueno, en este caso son Atlantis y Último Guerrero los que han llegado en dos ocasiones a la final de este torneo de la Leyenda Azul. Y pues bueno, básicamente esos son los datos curiosos que encontré acerca de esta competencia del Consejo Mundial de Lucha Libre, que bueno, a diferencia del torneo de la Leyenda de Plata, pues bueno, Blue Demon Jr. sí, digamos que le da su aval al... Bueno, no su aval como tal, simplemente no hace tantos aspavientos como el Hijo del Santo, que bueno, dice que el torneo, el consejo le robó la idea del torneo de la Leyenda de Plata, mientras que Blue Demon Jr. dice que pues bueno, no le importa porque básicamente están haciéndole promoción al nombre de Blue Demon, porque recordemos que el torneo de la Leyenda Azul está enfocado a realizar un homenaje a Blue Demon precisamente. Y pues bueno, eso fue todo. Sí, una disculpa, me hubiera gustado poder encontrar más información sobre todo, pero no encontré así, digamos, cosas relevantes. Entonces, pues es todo por esta semana. A ver si el mundial le baja dos rayitas a su relajo, que lo dudo bastante, y más persona y más y aparece más información de lucha libre. Pero bueno, eso es todo por esta semana. Muchas gracias por haberle dado play. Yo me despido, yo soy Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso, y esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Hasta la próxima. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura del desierto.